En este 2020, pese a los contratiempos presentados por la pandemia, sí habrá Festival del Sur. En esta edición número 20, sus organizadores aprovechan para realizar un homenaje al teatro Entre Telones y a su director Patricio Guzmán Mazón. De esto nos cuenta más nuestra invitada, se trata de Dani Pavón, productora del festival. Buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días con todos y todas, muchas gracias por la invitación. Así es, tal como has nombrado, los festivales y la gente que trabaja en el arte y la cultura no ha parado. Hemos reinventado la forma de llegar al público y seguir activos. Entonces, justamente el Festival del Sur este año se celebrará cumpliendo 20 años y empezando pues este día viernes 30 de octubre con un homenaje al Teatro Entre Telones de nuestro compañero Patricio Guzmán, que es el director del Festival del Sur. Cuéntenos, ¿por qué hacer este festival con esa dedicación? Porque estamos 20 años, principalmente, ¿no? Son proyectos largos que han visto pasar crisis económicas, crisis de grupo, crisis de cultura en las ciudades. Entonces, esta es una crisis más que estamos atravesando y, sin embargo, es necesario cumplir, ¿no?, con las misiones, porque estamos cumpliendo 20 años. Yo creo que es parte también de tener tanto tiempo, ¿no?, como en el aire, la dedicación y convicción de poder hacerlo, y además de saber que contamos con un equipo de trabajo amplio que está dispuesto a trabajar, ¿no? Y eso es como importante también descubrir en las crisis que tienes un equipo en quien contar. Tenemos este homenaje que realizan. ¿Qué ha significado para las artes escénicas de la ciudad de Quito la presencia de Patricio Guzmán Mazón y el Teatro Entre Telones? Bueno, el Teatro Entre Telones fue quien fundó el Festival del Sur, ¿no? Hace 20 años no existía nada de cultura, mucho menos en el sur. Entonces se empezó con un pequeño teatrito en la Magdalena, el Teatro La Guava. Y ahí con el Teatro Entre Telones fundaron el festival, y el festival se ha ido expandiendo, ¿no? Expandiendo en el sur de Quito, luego a toda la ciudad también. Tiene también otras provincias, ¿no? Vamos a ir a Telembí, a Guaranda, a Riobamba, a San Jacinto. Es decir, el festival ha nacido en el sur y ha tenido la capacidad de expandirse. Inclusive ahora somos parte de la Red Latinoamericana de Cultura Viva Comunitaria, somos un pilar principal dentro de la Red Ecuador, y de alguna manera ese creo que ha sido el aporte, ¿no? El Festival del Sur es un festival emblemático, reconocido por el Ministerio de Cultura, y justamente pues es por esta tradición, ¿no?, de teatro, de haber activado toda la movida del sur. Inclusive del Festival del Sur han nacido otras propuestas, otros grupos de teatro, otros festivales, como por ejemplo al Zurich. Es decir, que el festival ha sido como un semillero también, ¿no?, de artistas, de emprendimientos culturales, de espacios culturales, y creo que ese ha sido su aporte principal, y el aporte y la visión que ha tenido también Patricio y el Teatro Entre Telones. Justo de ese tema quería platicar, ahondar sobre la historia de esos años 90, cuando empieza, bueno, ya tenemos el Teatro Entre Telones y luego posteriormente surge ya el Festival del Sur. Ustedes son entonces pioneros antes del Festival al Sur, y también hay otro Festival al Sur del Sur, y en fin, hay varios festivales que se han ido generando en ese lugar particular de la ciudad. Sí, de alguna manera son festivales derivados. Bueno, el de Clarita Buchel, que es el Festival al Sur del Sur, tiene menos años, ¿no? Sí, digamos, somos el festival más antiguo de la capital. Y en el caso del Zurich fue un festival derivado del Festival del Sur, ¿no? Habían presentado como una propuesta, ¿no?, desde el arte contemporáneo, y eso con el tiempo se fue convirtiendo en un propio festival, ¿no?, que tiene su propio equipo, su propia logística y todo. Pero hemos sido siempre como festivales muy fraternos. De hecho, también todos estos somos parte de la Red Cultural del Sur, que también fue otro aporte importante que el festival hizo, porque se fueron vinculando muchos grupos y colectivos del sur de la ciudad. Cuéntenos acerca de esos años 90, ¿cómo era el arte escénica? ¿Empezaba a emerger en el sector sur de la ciudad? Sabes que yo no soy parte de los 20 años completos, soy parte de los 10 años del festival, entonces no podría hablarse como de tan atrás, no llegué ni siquiera a conocer el Teatro La Guava, pero Claro, de alguna manera, pues era, no había mucho arte ni cultura y el sur estaba siempre estado como de espaldas, ¿no? Al resto de la ciudad. Entonces, de alguna manera, esa fue la iniciativa que tuvieron los compas, ¿no? Y desde mi experiencia, cuando ya llegué, de hecho conocí el Festival del Sur haciendo talleres internacionales, asistiendo a obras y de alguna manera así me fui yo encariñando con el festival y alcanzo a imaginar que el público también lo fue haciendo de esa manera, ¿no? De ver activo, de ver teatro en la calle, de ver teatro en las plazas, de ver teatro en el Trole, la iniciativa de arte en el Trole también fue una iniciativa que nació del Festival del Sur. Entonces creo que esos han sido los aportes, ¿no? Para que la ciudad y el sur se haya ido haciendo más activo y ahora tiene muchísima actividad cultural. Al menos hay unos 30 colectivos mapeados, ¿no? Que son parte de la red cultural del sur también. ¿Hasta qué partes de la ciudad, bueno, en otras condiciones, seguramente en 2019 ustedes generaron muchas actividades, pero en qué lugares de la ciudad, del sur de Quito o no sé, en otras partes del país mismo han estado llegando con esta propuesta? Festival del Sur en todo este tiempo ha llegado al menos a unos 100 espacios, ¿no? Espacios, como digo, plazas, centros culturales, distintos barrios, principalmente en la Magdalena, en los mercados, en Solanda, en Yoa, en Chimbacalle con la gente de Humacantao, en Turubamba con la gente de la Changa, Ferroviaria con Pachacayari, con los caminantes del Capañán. Ahora estamos en Yoa también trabajando y construyendo una casita que va a ser el faro cultural de Yoa. ¿Dónde más? En la Ecuatoriana, en la Villaflora, en algunos barrios de la ciudad, sí. ¿Y qué experiencias les ha ofrecido eso, el poder llegar con este tipo de propuestas, de manera especial en los sectores rurales donde quizás el arte escénica muchas veces se relaciona o se reduce a pensar en un arte circense? El arte escénico, más bien en las zonas rurales, está como pensado desde el folclore, ¿no? Grupos de baile, en su mayoría, pero de alguna manera siempre, pues llevar teatro permite como tener otro nexo también con el público, otros aprendizajes. Además, también siempre, pues hacemos una convocatoria abierta de los artistas y vemos que las obras sean también acordes al lugar, ¿no? Que puedan enseñarnos algo, que puedan compartir con los niños también. Y eso es un poco el criterio, ¿no? De llevar el teatro a otros espacios. Y de ahí, digamos, los aportes en la zona rural, creo que justamente es eso que tú dices, ¿no? O sea, como convocar y también incluir las artes escénicas y estas otras posibilidades del arte escénico que también tiene y que van haciendo también pequeños otros grupos, ¿no? Amigos de 100.9 FM y 940M, esta mañana estamos junto a Dani Pavón, ella es productora del Festival del Sur, que este viernes 30 de octubre, cerrando ya el mes, ellos realizan ya la edición número 20 de este festival, lo van a llevar a cabo en el Teatro México con una presentación en homenaje a los 25 años del teatro Entre Telones y a su director Patricio Guzmán Mazón, quien es uno de los pioneros en llevar a cabo este festival en el sur de la ciudad. Háblenos, por favor, sobre la característica de las obras que componen el Festival del Sur. Hace un momento nos señalaba que en efecto realizan un proceso de selección, ¿no? Pero ¿cuáles son los criterios que les lleva a ustedes decir esta obra tiene que ser parte del Festival del Sur? Bueno, primero invitarlos, ¿no? Reiterarles el día viernes 30 de octubre a las 7 de la noche vamos a estar en el Teatro México. Hay la posibilidad de asistir con aforo limitado de manera presencial y si no, acompañarnos también por streaming, ¿no? Por los canales del Teatro México. Van a ser la primera función del festival como un homenaje a los 25 años de Teatro Entre Telones, donde vamos a poder ver algunas de las obras que ha podido hacer Patricio Guzmán junto con otros actores, ¿no? Que si bien ya no son parte de Entre Telones, han sido parte también de la historia, entonces vamos a tener varios artistas invitados con las obras Cómete tu billetito, No todos los días se casa un amigo, Alquimia, Cochinillos color de cielo, Chancho agridulce, Versos de sal y canela. Patricio Guzmán es uno de los dramaturgos emblemáticos también de Ecuador, ha sido también inclusive publicado en algunas revistas latinoamericanas. Entonces, no se lo pierdan primero, que las obras son muy buenas. Y con esto también vamos a hacer la selección. Entre nuestros criterios de selección, primero está, por supuesto, la técnica, ¿no? Toda la parte estética y la parte técnica de las obras, que estén bien enviados, pues las informaciones que se solicitan, ¿no? Los dossiers, las fichas técnicas. Otra característica es que las obras tengan contenido social, ¿no? Algún tipo de compromiso social, de crítica constructiva siempre. Y otro de los criterios también es, bueno, en este caso, que sean compañeros que han sido parte de la historia del Festival del Sur, gestores que son principalmente del sur de la ciudad o que trabajan en el sur de Quito. Son como algunos de los criterios que hemos utilizado siempre dentro de nuestros criterios de selección. Todavía es una sorpresa, estamos justamente cerramos la convocatoria el 22 de. La convocatoria de obras al menos del 22 de este mes de octubre y pues esperamos justamente el día viernes 30 poder presentarles también quiénes son los artistas seleccionados. Este año pudimos hacer una convocatoria más corta, ¿no? Apenas tuvimos 20 obras, de esas tendremos que seleccionar 5. Y también contarles que pueden seguir participando, ¿no? Tenemos abierto aún el concurso de arte para niños y niñas, así que invitamos también a los niños y niñas que quieran mostrar sus obras en el Festival del Sur a que nos puedan enviar sus obras artísticas en cualquiera de las ramas. Y también tenemos un concurso de dramaturgia. Para la gente que les gusta escribir, tendremos premios también en efectivo para el concurso de dramaturgia. Estas convocatorias todavía están abiertas y pueden ver toda la información de lo que les hemos estado comentando en el Facebook, ¿no? Festival del Sur Ecuador. Al ser ustedes un festival emblemático reconocido por las autoridades del país, ¿están contando con recursos públicos para poder llevar a cabo esta actividad? Mira, nosotros. En estos 20 años, digamos, no siempre hay recurso, ¿no? Siempre se parte principalmente de la autogestión y se ha hecho mucho también enlace con instituciones públicas y con instituciones y también con las comunidades anfitrionas, ¿no? Los centros culturales, otros colectivos que son parte del festival. Este año es el último año que vamos a tener el recurso de festival emblemático de parte del ministerio que tiene recurso económico, que fue también muy complicado cuando empezó la pandemia poder garantizar de que salga. Tuvimos también algunas caídas económicas, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Cultura, no podemos contar este año, eso fue totalmente eliminado, pero afortunadamente el Ministerio de Cultura, al tener un fondo de cultura que no es parte, pues digamos, de la administración del Ministerio de Finanzas, ha permitido que podamos tener el recurso este año, ¿no? Pero es, digamos, el convenio es por 3 años y este ya sería nuestro tercer año como emblemático. El Entonces tercero, también por eso estamos okay. tranquilos de poder hacerlo, pero la inversión que tenemos es mucho menor. Evidentemente hubo una devaluación, como digo, y también otras instituciones que estaban comprometidas y que lamentablemente sí no pudieron comprometer su recurso por el tema de la pandemia. ¿Cuál será la agenda de programación que se vendrá una vez luego de la presentación de este 30 de octubre, tanto para las obras seleccionadas, para el concurso de dramaturgia, así como también para los concursos que también están llevando a cabo de pintura? Sí, bueno, este festival va a empezar propiamente el 3 de noviembre. El 3 de noviembre vamos a estar en las fiestas de Guaranda con unas primeras presentaciones. Luego el día 12 de noviembre se inauguraría oficialmente el festival con algunas presentaciones también en el Teatro México. Vamos a estar aquí en el sur de Quito, en Yoa, en la Casa Kingman del Valle de los Chillos. Y algunas otras locaciones también que serán parte, pues, eventualmente, según la convocatoria, ¿no? Porque hicimos una convocatoria de emprendimientos y estos emprendimientos están situados en la ferroviaria, están situados en el centro histórico, así que seguramente ahí se suman nuevas locaciones. A nivel de provincias, vamos a estar, como les decía, en Guaranda, vamos a estar también en Ibarra, donde vamos a poder compartir una obra del teatro La Caja. Vamos a poder estar en Telembí, que ahí estamos también naciendo y somos padrinos de un festival, el Festival del Río Cayapas, que este año ya sería su tercera edición junto con el festival. Y para finalizar, vamos a estar también en San Jacinto, en la costa. Eso va a ser de aquí hasta el 17 de diciembre. Y después nos vamos a emprender en la misión de escribir un libro, una memoria de estos 20 años, junto igual con un consejo editorial que nos está colaborando en este tema y poder lanzar el próximo año el festival, el libro. Entonces el festival culmina con un festival de la siembra y la cosecha, con la inauguración de la casa en Yoa el 12 de febrero. Entonces vamos a tener unas jornadas que ya empiezan este 30 y van hasta febrero, que todo esto sea parte de la celebración del Festival del Sur. Bueno, se vienen en todo caso más de 4 meses de intensas actividades con el Festival del Sur. ¿Hay proyecciones internacionales de esta actividad? De hecho, me había olvidado algo importante de decirles. El Festival del Sur es un festival internacional. Este año estaba previsto que vengan algunos grupos, porque de hecho se hace convocatoria internacional también. Lamentablemente, eso sí ya se nos complicó. Sin embargo, sí vamos a tener una jornada también de talleres internacionales que van a ser por Zoom, así que la gente va a poder conectarse con estos maestros desde cualquier parte del mundo, maestros de Perú, de España, de Colombia, de Argentina, que nos van a acompañar en estas clases virtuales. Y también nosotros somos parte de una red internacional de festivales de teatro y artes populares. Entonces, justamente vamos a tener también el quinto encuentro de los directores de los festivales en el mes de diciembre como parte del Festival del Sur. Y eso es importante porque obviamente nos da una proyección, también nos permite mostrar las obras de Ecuador que se presentan y siempre hay el compromiso, ¿no?, de que las obras que son parte del Festival del Sur también puedan empezar a ser parte de estos circuitos internacionales. Y la red es latinoamericana, ¿no? Tiene a varios festivales también emblemáticos y muy importantes como parte, como el Festival de Ayacucho, por ejemplo, ¿no?, que es un festival de Perú. Bueno, sin duda hay mucho por ver, conocer de este festival, la edición número 20 que van a desarrollarla a partir de este 30 de octubre con este homenaje. Vamos a reiterarle, será en el Teatro México, seguramente habrá un aforo limitado, el costo de la entrada es de $5, pero a la par de esto también tendrán una función virtual el viernes 30 de octubre a partir de las 7:20 de la noche. Los boletos los pueden adquirir en tickets.teatrosucre.com para que puedan participar. Y de ahí en adelante hay muchas actividades más. La gente, ¿cómo puede estar pendiente de esas actividades, los horarios y lugares? Las redes sociales, por favor. Sí, justamente tenemos este año 23 eventos que van en estos 4 meses, como tú decías. Entonces son todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, Festival del Sur Ecuador. Y ahí pues vamos a ir poniendo también toda la información y pueden también en este momento ver las convocatorias que todavía están en marcha. Y pues les esperamos el día viernes y ahí también vamos a conocer quiénes son los artistas que este año serán parte del festival. Bueno, así es como cerramos, agradeciendo a nuestra invitada, Dani Pavón, productora del Festival del Sur. Muchas gracias por acompañarnos.